Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Dónde estás, Karina? Tal cual lo habíamos adelantado, Jorge, estamos en la oficina del director de gestión ambiental, Jorge Piris. Queríamos saber justamente cuál es la situación al momento con la gripe aviar en lobos. Creo que no da tanto, por lo menos según lo que me ha dicho Jorge, da para estar un poco más tranquilos. Gracias por recibirnos. Sí, buenos días. Buen día. Comentábamos justo, Jorge, ¿cómo están? Muy bien. Que el fin de semana estuvo muy tranquilo. Salieron unos 4 lobos en la zona de Las Flores, uno en Piriápolis y un par acá en Maldonado, algo normal para esta época del año. No han salido tanto como realmente se esperaba si hubiera alguna cosa mayor. El tema ahora, estamos esperando un poco los resultados de algunas muestras que se han tomado. Y bueno, y vamos a ir viendo cómo va evolucionando esto día a día, ¿no? ¿Muestras que se tomaron dónde? En la isla. En la isla de Lobos. Sí, sí. Y bueno, los equipos estos que hemos armado para recorrer la costa van a seguir estos días. Digo, ahora dan temporal, dan lluvia para estos días, pero igual vamos a estar recorriendo. ¿Qué les deja a ustedes esto, esta situación? Bueno, nosotros esto es algo nuevo acá en la zona. Y estamos viendo un poco cómo va evolucionando, ¿no? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente con justamente esta responsabilidad de poder avisar ante cualquier situación? No, eso bien. Lo que hemos sí visto que alguna gente sigue bajando con las mascotas a la playa, cosa que estamos pidiendo justamente que no lo hagan, porque lo que hay que evitar acá es tener contacto y principalmente las mascotas, ¿no? Este contacto es, más allá de que esté el lobo o no esté, que no circulen directamente las mascotas en la playa. No, el contacto es más que nada porque las mascotas si detecta o ven un lobo esté vivo o muerto, se arrima y van a olfatear y bueno, entonces hay que tratar de evitarlo porque en la playa de repente no hay nada y a los 2 minutos sale un lobo. Entonces, más que nada por eso. Bien. Jorge Méndez. Jorge, el viernes, después del mediodía, después ya finalizada nuestra edición de la pasada semana, también se realizó una interesante reunión entre autoridades departamentales y nacionales para hablar de este tema, para profundizar, y hubo una noticia que de repente pudo haber llamado la atención, y es que la cantidad de lobos que se han encontrado muertos este año, la cifra está por debajo de lo que se había encontrado el año pasado, ¿es así? Sí, nosotros tuvimos en prefectura una reunión a eso de las 5:30 de la tarde, con la gente de Dinara, vino el director, gente del Ministerio de Agricultura y Pesca, gente de Hidrografía, Prefectura, Medio Ambiente, que en realidad ellos están recorriendo la costa para ver cómo están trabajando los diferentes municipios y se encontraron con que acá, bueno, ya tenemos un protocolo y estamos organizados, ¿no? Esto para nosotros no es nuevo, lo que sí es nuevo es la gripe aviar, pero el tema de salir lobos muertos en la costa es algo de todos los años. Yo le comentaba que, por ejemplo, hubieron años anteriores donde habían temporales y salían 3-4 días seguidos más de 20 lobos. Entonces, realmente la cifra que está saliendo de lobos muertos este año es muy por debajo de años anteriores. Digo, es algo que nos llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo es el comparativo con otras partes del país? ¿Se manejan estadísticas que hayan podido compartir ustedes? Por ejemplo, en el departamento de Rocha, ¿cómo se está dando la situación? Bueno, fue algo que se habló de centralizar los datos en Dinara para tener una estadística, porque realmente al día de hoy, bueno, cada intendencia tiene sus datos, bueno, estamos tratando de centralizarlo ahí para poder tener una estadística de lo que está pasando en otro lado. Teniendo en cuenta que seguramente entre hoy y mañana vamos a tener lluvia y de repente algo de viento también, ¿se puede pensar que una vez pasado esa instancia climática pueden aparecer por allí de repente una cantidad de lobos muertos que en definitiva es normal que sucedan después de una especie de temporal. Sí, siempre después del temporal aparecen lobos muertos. Eso ya es histórico. Entonces, digo, previendo un temporal, calculamos que después siempre algunos animales aparecen. Lo que hemos visto este año es que han habido ya algunos temporales y han salido mucho menos que otros años. Después de la reunión del viernes, ¿se tomaron algunas medidas precautorias que hasta ahora no se habían tomado, por ejemplo? No, nosotros venimos, le explicamos lo que estamos haciendo, nos dijeron que estábamos organizados y que estamos bien, y vamos a seguir en esa línea. Lo principal es seguir monitoreando y ver cómo evoluciona esto. Bien, gracias Jorge por esta charla, muy amable. Bueno, a las órdenes. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau, chau. Frecuencia abierta.